En la cocina hace mucho calor. Allá en el rancho la comida escaseó. Había despensa cuando había votación. Y la familia con angustia lloró cuando pa'l norte yo tomé mi camión. Ahora yo no sé lo que soy. No soy un gringo, soy gente de color. Soy un mexicano y alforguete español. Soy de segunda en cualquier nación. No me falla. Está. Buenos días, auditorio de Radio La Nueva República. Agradecemos mucho su que nos hayan acompañado en la transmisión del señor Jorge Saldaña. Ahora tenemos en el aire al doctor Lara Peinado. Doctor, muy buenos días, estamos al aire. Muy buenos días, Ana Lidia, y un saludo a toda la gente que nos escucha ahí por Radio La Nueva República. Y pues con gusto de volver a platicar contigo, con los radioescuchas. Y una disculpa, Ana Lidia, que los días anteriores tuve que salir a Michoacán, tuve mucho trabajo también allá en la clínica en México y estuvo bien complicado ahí la comunicación, pero ya que estamos a la orden. Pues el momento más importante, doctor Lara Peinado, porque pues acaban de informar, a las 8:50 se cerró este recuento. Es de mucha desesperanza para todos oír que pues sigue Peña Nieto arriba en 6.62. Se encontraron anomalías impresionantes, pues aunque haya andado viajando, supongo ha estado al tanto, ¿verdad? Por supuesto. Sí, es un momento importante, aunque yo creo que aquí habría que puntualizar dos cosas, Ana Lidia. Sí. Número uno, yo he pensado lo siguiente: para un servidor, obviamente puede haber otras opiniones, y yo sería muy respetable de ellas. Pero para un servidor el problema de estas elecciones, si bien es cierto, creo que una parte tiene que ver con los votos y con todas las anomalías que estos sujetos cometieron ahí, para mí el problema principal está en la compra descarada, en la manipulación mediática, en la encuesta como inductora del voto del mexicano. Creo que yo el problema lo veo más allá de los números que nos estuviera arrojando este conteo, porque evidentemente estos sujetos cínicos, estos sujetos sinvergüenzas, y cuando digo sinvergüenzas no nada más en el sentido de los raperos, sino el perverso no tiene ni vergüenza, ni culpa, ni asco. Y estos sujetos, por ejemplo, Caldwell del PRI, no tiene ni vergüenza, no tiene culpa, no tiene asco. Y ellos dicen que se cuenten todos los votos, porque saben perfectamente bien que si bien es cierto ahí hay anomalías, no alcanzaría. Ellos han hecho el trato sucio antes, durante la campaña, y creo que el problema no está necesariamente en los números, sino en todo lo que aconteció anteriormente, que es ahí donde está la complicación de orden legal. Pero por otro lado, creo que también es fácilmente observable cómo este sujeto no está legitimado bajo ninguna circunstancia. Este sujeto quiere legitimarse en el extranjero porque en su país es repudiado, en su país ese sujeto da náusea, da asco. Y lo digo con toda la certeza. Ayer que estuve en Michoacán con un grupo de compañeros docentes trabajando, de verdad ellos manifestaban asco, manifestaban náusea contra esta imposición, contra todo lo que han hecho alrededor de este señor telenovela, como lo decía también este artículo en Alemania. Ah, sí. Entonces, pues esa es una primera impresión, y ahorita me gustaría que pasáramos en el poco tiempo que seguramente vamos a tener. Tenemos un mensaje de Andrés Manuel a las 12. Sí. Quisiera entrar un poco a lo que ha sido esta guerra psicológica y después cuáles serían las alternativas para nosotros empezar una contraguerra psicológica. O sea, ¿cómo responder? ¿Qué propuestas, qué podríamos hacer para responder a esta guerra mediática de estos personeros que evidentemente han hecho de todo para estarnos jodiendo? Así es. ¿Le entramos ahí a la Galilea? Sí, sí, yo creo que es imprescindible, doctor, porque yo veo, por otro lado, manifestaciones que se están preparando, muchísima inconformidad de la gente, ya es una indignación que raya en la desesperación, en la impotencia. Así claro. Que yo creo que es el mejor tema, claro. Entonces, rápidamente un recuento de cómo se ha ejercido esta guerra psicológica, esta guerra que ha inducido al voto, esta guerra que ha golpeado la moral de las personas, y en un segundo momento, ¿cómo podríamos empezar a tener una contraguerra psicológica contra estos sujetos enfermos y jodidos? En primera instancia hemos de dar cuenta que han repetido hasta el hartazgo, desde que inician las campañas políticas, la repetición hasta el hartazgo de sus asquerosas encuestas, que difícilmente se va a poder esto discutir ahí en el IFE, porque también estamos ante una sordera, ante sujetos de baja calaña que no tienen la más mínima idea de lo que es la moral y la justicia. Pero bueno, ya hablaba, voy a hacer un estudio psicoanalítico de Valdés Zurita, estoy trabajando en ello, voy a dar una lectura de su personalidad, y aunque no nos hagan caso, pues por lo menos que la demos a conocer. Entonces, esta repetición hasta el hartazgo de las encuestas, evidentemente que fue induciendo el voto. Ahora ya salen con su estúpida cantaleta de que algo se equivocaron, de que algo salió mal, de que algo no se midió. Son verdaderamente unos descarados. Repetir y repetir hasta el hartazgo todos los días, como lo hacía este sujeto con su fijación oral de Ciro Gómez Leyva, la encuesta de Gea Issa, por supuesto que fue induciendo el voto de la población mexicana. Claro. ¿Cómo se utilizaron para esta guerra psicológica? Ir metiendo en la población de manera constante el miedo, ir metiendo en la población de manera constante el temor ante la violencia que se pudiera desatar, el miedo ante que la gente iba a perder su coche y su casa, como en su momento lo estuvo ahí cacaraqueando esta señora Josefina Vázquez Mota. ¿Qué otra forma utilizaron? El desprestigio, la burla y el sarcasmo cuando se referían a Andrés Manuel López Obrador, desde llamarlo el señor López, desde decir ja, ja, ja, ja, ja, otra vez el mesiánico, y cuando ellos decían mesiánico eran una bola de ignorantes, ellos no tienen ninguna preparación para poder dar ese diagnóstico. Pero bueno, estos sujetos decían eso. ¿Qué más utilizaron los noticieros? ¿Qué más utilizaron sus programas pseudocómicos? ¿Qué más utilizaron los periódicos y las columnas vendidas de Alemán, de Héctor Aguilar Camín, de Marín? Es decir, fue un golpeteo que pasó por el radio, por la televisión y por la prensa escrita, y un golpeteo que no tiene un año, es un golpeteo que tiene 6 años. Y esta guerra psicológica que ellos empezaron a fraguar el día de las elecciones, los chistoretes de Adela Micha, los chistoretes de Loret de Mola, preparando este golpe y luego adelantándose Televisión Azteca con su encuesta mentirosa y la encuesta de Mitofsky de Televisa, vean ustedes cómo la esperaron, es decir, que fue, vemos el golpe con Gea Issa, después Valdés Zurita, después el otro personero criminal, y cuando digo criminal, Felipe Calderón es un criminal, no lo estoy diciendo nada más de dientes para afuera, ahí está mi artículo en donde yo lo someto a una discusión clínica, en donde hablo de un sujeto que por supuesto que es un criminal, y doy los elementos clínicos para decir que es un criminal, un asesino, ahí está, no es un enojo, ahí está el artículo clínico que lo puedo discutir con quien se les antoje en términos médicos y psicoanalíticos. Después viene este sujeto personero que justamente aparece para quitarle los cuadros a Andrés Manuel López Obrador, porque el sujeto evidentemente maneja la orden de una cadena nacional, y ya despuesito viene el otro golpe de Mitofsky para tratar de legitimar lo que no podría ser. En ese momento ya habían dado varios golpes bajos al pueblo de México y ya estábamos entrando en este shock del cual hablamos en la entrevista anterior. Así que, entre otras muchas cosas, ¿verdad? El despilfarro, por ejemplo, la impotencia del mexicano honesto, y aquí que quede bien claro, porque ellos utilizan desvirtuar, sacar de contexto las frases para joder al pueblo de México. Cuando el movimiento progresista sí hace una denuncia en torno a lo que pasó y a quien votó por el PRI, por supuesto que la gente de manera muy honesta, fue a trabajar a las casillas. ¿Y cuántos testimonios no hay de gente desesperada que se sintió intimidada, de gente que de pronto se dio cuenta que estaban haciendo tranzas y que no podían actuar porque curiosamente en muchos estados de la República la policía estaba cuidando a los mapacheros, estaba cuidando a los que hacían el carrusel? O sea, fue un golpeteo brutal, y ese otro golpeteo mediático de decir respeten los resultados, respeten los resultados, respeten los resultados, repetido también hasta el hartazgo, para que la población mexicana empezara a introyectar que quien dijera que no, pues era el malo para la democracia. Entonces fue mucho golpeteo, muy duro, muy difícil, de muchas horas. Los medios alternativos, por supuesto que como Nueva República, Radio AMLO, El Santuario, etcétera, claro que desde su trinchera estaban haciendo esta contrarrevolución, esta respuesta, pero imaginemos el aparato tan brutal de estos sujetos. Imaginemos que hay casas en este país que tienen 5 televisiones, que no tienen ni siquiera acceso a televisión de paga, y tampoco hay gran cosa en la televisión de paga. No, la verdad. Incluso, ellos también eran repetidores de lo que estaban diciendo en Televisa y TV Azteca, y muy complicado. Entonces, fue una guerra brutal. Ahora bien, ¿qué podemos empezar a hacer nosotros? ¿Cómo podemos empezar a hacer también esta contrarrevolución, esa respuesta ante esta guerra psicológica? Bueno, número uno, vienen ahorita marchas, movimientos. Evidentemente esa es una manera de empezar a responder. Pero ahora hay que hacer lo siguiente. Yo daría la primera recomendación. Si vamos a hacer mantas, si vamos a hacer, por ejemplo, no sé, alguna cartulina con algún mensaje, es fundamental que hagamos una cartulina que diga más o menos lo siguiente, ¿sí? México rechaza la violencia, entiéndelo, Ciro. Es decir, funcionemos como un espejo. Ese enunciado que acabo de decir, México rechaza la violencia, es algo que le están endilgando al movimiento progresista. Sí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a regresárselo, pero poniéndole su nombre. Otro ejemplo podría ser, México no quiere sangre, entiéndelo, Doriga. Mensajes en donde les estemos regresando lo que ellos nos quieren endilgar. De esta manera estaremos funcionando como espejo. Otra propuesta para la gente que vamos a estar ahí y que pudiéramos estar llevando algo para tratar de sacar este enojo. Utilicemos la imagen. Hemos de recordar que este país es bastante visual, este país que ha sido maleducado por esta televisión, por Chespirito, por los programas de Laura Bozzo, por Patti Chapoy, que ahora aparece como la gran filósofa de Niurka. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ante esto? Utilicemos la imagen así como ellos la utilizan. Entonces, preparemos una foto en donde lamentablemente encontramos a nuestros compañeros de Atenco golpeados, llenos de sangre. Utilicemos esa foto y pongamos al lado de esa foto el retrato o otra foto de Marín de Milenio Diario. Una foto donde están nuestras mujeres asesinadas, nuestros feminicidios, porque son de todos, y a todos los goles de Chihuahua, y pongamos una foto de Dóriga. Otra foto difícil, dura, de lo que es la pobreza en México, y pongamos ahora una foto de Loret. Es decir, asociemos la imagen sangrante, difícil, de crueldad y de odio, con sujetos que representan eso. De tal manera que cuando las personas vayan viendo estas imágenes asociadas a lo que verdaderamente son estos sujetos, estamos diciendo muchas cosas y la gente puede tener un referente. La imagen crea una percepción. Ellos han utilizado la imagen de Andrés Manuel López Obrador cuando, por ejemplo, lo ponen en el grito de la manifestación. Dense cuenta cómo ellos sacan esa imagen, el cuadro de esa imagen, y lo ponen ahí, de tal manera que la gente que se queda con esa primera percepción es algo que no se le olvida fácilmente. Hagamos entonces nosotros lo mismo, regresémosles como espejos lo que ellos quieren endilgarnos a nosotros. Otra alternativa. Ahorita Aristegui acaba de dar a conocer una serie de licitaciones con sello perfectamente documentadas de los miles de millones de pesos que se gastaron en Coahuila, la tierra de los Moreira, en Chihuahua, en Veracruz, la tierra de este sujeto verdaderamente caricatura de Fidel Herrera, que es Duarte, etcétera. Nos da a conocer Carmen Aristegui, estas estas actas, licitaciones, ¿qué pudiéramos hacer? Bueno, vamos a sacarlas, vamos a fotocopiarlas y vamos a pegarlas en el IFE, vamos a pegarlas en fórmula. Si ellos no quieren informar, nosotros tenemos que entrar en esta lucha de que por lo menos les estampemos en sus lugares lo que verdaderamente está aconteciendo y que ellos no quieren decirnos. Es fundamental también que volvamos, esta ya la recomendación ya la habíamos dado, tenemos que empezar a apagar la televisión, tenemos que dejar de escuchar a estos sujetos que lo único que hacen es distorsionar. Ahorita, por ejemplo, ¿cómo están ellos ejerciendo otra vez esta guerra psicológica? Este criminal sale a decir que sí, que se limpie la elección, cuando él desde el primer momento legitimó a este usurpador del poder en este país, este sujeto que ya dentro de su delirio se siente presidente, Enrique Peña Nieto. Que Enrique Peña Nieto con su gran princesa, mucha gente dice que su princesa es la gaviota, no, su princesa es el Vester Gordillo, claro. Y él se acuesta simbólicamente con ella todo el tiempo, porque ella también tuvo mucho que ver para este monumental fraude. Entonces, ellos sacan estas noticias, ahora Josefina Vázquez Mota también ya empieza a levantar la voz, pero ¿por qué lo hacen? Para distraernos, para sacarnos de la lucha, para sacarnos del contexto. Y lo otro, que esto no, ya no lo van a, desde mi punto muy particular de vista, esto es muy personal, no tiene nada que ver con el movimiento progresista, pero considero que ya las marchas no las van a poder parar, no se, las marchas creo que va a llegar un momento en que van a dejar de ser catárticas, y creo, desde mi particular percepción, por lo menos el día de ayer que anduve viendo cosas en Michoacán, estoy notando que hay una radicalización. Ante la desesperación y la impotencia hay una radicalización del movimiento, y una vez lo digo, la radicalización del movimiento no es por el movimiento progresista, es porque estos sujetos siguen insistiendo en esta degradante guerra psicológica contra la población mexicana, siguen ofendiéndola, siguen lastimándola, siguen burlándose, y por supuesto cualquier ser humano puede aguantar, soportar, pero no toda la vida. Ellos están detonando violencia, ellos quieren sangre. López Dóriga, Loret, Televisa, TV Azteca, Pedro Cedillo de Con, Gili, estos sujetos son los principales violadores, son los principales violentos, son los principales asesinos de este país. Ellos están buscando violencia. Son ellos los que con su actitud, tan solo el día de hoy en la Central del Norte veía yo los encabezados de los periódicos, y el encabezado de Milenio dice, Andrés Manuel López Obrador, un mal perdedor. Es decir, ellos siguen, siguen acostigando, ellos quieren violencia, son los verdaderos sujetos sádicos. Y eso hay que seguirlo denunciando, evidentemente no tenemos los espacios en televisión abierta para hacerlo, pero si les estampamos un par de fotos y un par de demandas como las que yo propongo en esta contraguerra psicológica, creo que podemos empezar a darle a conocer a la población muchas cosas. Ya hemos dicho, hay personas que han hecho el ejercicio de ir al cine y cuando van al cine dejan un par de cuadritos, un par de volantitos muy sencillos en donde está la foto de Dóriga ligada a lo que pasó en Atenco, ligada a lo que pasó en Axial, en donde por supuesto ellos guardaron silencio y nada más lo comentaron mientras les convenía. Vuelvo a repetir, las imágenes pueden ayudar a despertar otro tipo de conciencia y de lucha en la población mexicana, Ana Lidia. Sí, sí, fíjese que si ayer, antier, bueno, hace dos días, decía Jorge Saldaña que quería que usted comentara. Hay una frase que él mencionó, él ve en las autoridades, cuando yo le comentaba a él de la declaración del ministro Luna Ramos, donde decía que no importa que se impugne, no se va a ganar en la mesa lo que no se ganó en las urnas, bien consciente este hombre de que no, todavía ni siquiera se le presentaba una impugnación al tribunal que preside, que es el máximo órgano, el que califica la elección y el que dice este fue el presidente. Y Saldaña decía que es una perversidad patológica de mala leche que niegan con placer. Porque ya cuando uno ve, doctor Lara, al máximo ministro, ¿verdad?, de la corte, que va a evaluar la elección, el que al que se va a apelar en última instancia si el IFE no satisface, no limpia esta elección, diciéndonos ni se hagan ilusiones. No, de una vez, para que ya de una vez vayan suicidándose a ver qué quieren hacer o resignándose. ¿Qué opinión le merece este ministro y este placer de negar así? Bien, ya venía yo trabajando ya desde hace un ratito, Ana Lilia, la idea que yo creo que hoy empieza a cobrar más fuerza dentro de lo que por ahí he escrito, de que estos sujetos se están manejando como si fueran una secta. Estos sujetos tienen las características de las personas que participan en las sectas, es decir, sujetos que parten de delirios, sujetos perversos, sujetos que se cuidan las espaldas, sujetos que son como tahúres, es decir, este señor Luna Ramos que dice que lo que no se ganó en las urnas no se va a ganar en la mesa, está faltando de entrada a todo lo que él supuestamente representa. Está negando la ley. Y un sujeto que está negando la ley y que supuestamente trabaja en la ley, no tuvo figura paterna. Porque recordemos que el padre es el que estructura la ley, los límites y la moral en los seres humanos. Es decir, no tuvo padre. Y al no tener padre, seguramente careció de una imagen materna para que en un momento tan fundamental, este sujeto reniegue de la ley. Esta es la palabra que si me preguntaran clínicamente cómo podemos identificar a un perverso, lo identificamos cuando el perverso está en la ley pero reniega de la ley, es decir, se pitorrea de la ley, se burla de la ley, como lo hizo este señor. Entonces, lo que yo estoy observando es que hay un comportamiento de sectas, es decir, la familia michoacana, es decir, los Zetas, son lo mismo que decir el IFE, que decir Calderón, que decir Peña Nieto. Se sientan a negociar, se sientan a tramar, se sientan a cuidarse las espaldas, se sientan a comportarse como verdaderos sicarios. Ellos matan con las palabras y matan con sus actitudes. Son sujetos que comparten el mismo delirio del poder, son sujetos que comparten el mismo delirio sádico, gozan con lastimar a la población. No es posible que no se percaten del daño moral que le están haciendo a la gente en este país. Este país está de luto, digan lo que digan. Así es. Y ahora que he salido, sigo viendo tristeza, sigo viendo reclamos, sigo viendo enojo, sigo viendo angustia en la gente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Una especie de secta. Alguna gente me escribía en un correo que tal vez mi apreciación de decir secta era mucho. Yo esto ya era un asunto como que ya iba más allá de un análisis clínico. Pues ahora yo casi estoy seguro que estos sujetos se mueven como si fuese un grupo delincuencial que se protege, un grupo delincuencial que se aplastó para discutir cómo lo iban a hacer. Y no hay que ser profesional de la salud mental. Claro que se aplastó el dueño de Televisa, claro que se aplastó en esa mesa delincuencial los del IFE, porque ahí está la prueba, su desvergüenza. Claro que se aplastaron ahí los periodistas de Milenio, que no se nos olvide este señor de los Soles, Vázquez Raña, también se aplastó, y se aplastaron como un grupo delincuencial, decir los Zetas, decir la familia michoacana, es lo mismo que decir ellos. Ellos no sé qué nombre se quieran poner, pero evidentemente son un grupo que se comporta de manera delirante, un grupo que trama debajo de la mesa. Eso se le olvidó decir ese señor. Dice, no se va a resolver en la mesa lo que no se ganó en las urnas. Lo que ese señor nos tendría tal vez que decir, y seguramente lo dijo con sus palabras, es que ellos ya habían resuelto todo debajo de la mesa, de manera cochina, de manera sucia, renegando de la ley. Estos contratos que ha presentado Aristegui, por supuesto que nos remueven, y nos damos cuenta de la porquería que estos sujetos tienen ahí. Este señor también ya tiene antecedentes desde el 2006. No es la primera ocasión que este señor se comporta de la manera en que se comporta. ¿Y por qué se comporta así? ¿Por qué este señor no le puede parar? ¿Por qué este señor no tiene prudencia? Porque es miembro de un grupo que se comporta como una secta, y sabe perfectamente bien que dentro de ese grupo está Televisa, está Telefórmula, Radio Fórmula, está el grupo Imagen, y por supuesto que este tipo sabe perfectamente bien que lo que diga va a ser avalado por esos otros que comparten su pinchurriento delirio, su pinchurrienta forma de ser, su desequilibrio, sus taras. Y cuando digo taras, no lo estoy diciendo en términos ofensivos, lo digo en términos de la incongruencia de soltar esas palabras en un momento en donde la gente de verdad quisiera tener y percibir la justicia, la ley, la limpieza. Esta palabra, esta palabra es una palabra que no les gusta a ellos, la dicen. La dicen porque la niegan. Cuando decimos limpieza, ellos siempre quisieran estar en medio de la excrescencia. Estos sujetos nacieron en la excrescencia, viven en la excrescencia, y todo el tiempo quieren compartir la excrescencia. ¿En qué cabeza cabe que este señor que se siente presidente diga que él mete las manos al fuego y que no, que él puede meter las manos al fuego para decir que no se compró un solo voto? Vean ustedes la excrescencia, el asco, la náusea, lo ominoso, lo trágico de este país. Un sujeto que vive en la excrescencia, por supuesto, que cree, piensa, para decirlo de manera más clara, un sujeto que vive en la excrescencia piensa que la caca es crema Nivea para ponérsela en su carita. Porque seguramente este sujeto asume la renegación de la ley y quiere vivir y viven y comparten la excrescencia. Por eso este señor Luna Ramos, sí, es un sujeto que para mi gusto evidentemente vive, se protege y desde esta estructura de la falta de la ley, lástima, está trabajando, según él, defendiendo la ley. Ahí hay algo interesante. Sí. Siempre que nos preguntan quiénes son los que se dedican a ejercer la noble profesión del derecho, bueno, yo sería de la idea que así como en algún momento se propuso que los sacerdotes pasaran por un diván psicoanalítico, yo también sería de la idea que muchos abogados pasaran por un diván psicoanalítico. Porque mucha gente, muchos de los abogados, como este señor, como Ceballos, entre otros que sabemos que han servido al poder y al robo, evidentemente ejercen el derecho para tratar de exorcizar su patológica y fregada infancia. Sí, ante la falta de la ley ellos quieren, ante la falta del padre ellos quieren ser, pero evidentemente son padres sádicos, desgraciados, que lamentablemente están trabajando en puestos en donde joden y lastiman a millones de personas en este país. Complicado el asunto, Ana Lidia, en ese sentido. Sí, también querían saber, Demián, su opinión sobre la disculpa que pidió Ciro Gómez Leiva por crear la expectativa con sus encuestas de que Peña Nieto iba arriba 18 puntos de manera indudable. Claro, miren, aquí es muy importante. La disculpa de este sujeto con su fijación oral es lo mismo que si el padre Maciel dijera una disculpa por haber violado niños. Es decir, la disculpa de Ciro Gómez Leiva es parte del comportamiento del perverso. Es parte del comportamiento del sujeto que goza. Es parte del comportamiento de un sujeto que se sobreexcita. Y entonces el sujeto dice, discúlpenme, y es la misma disculpa que ofrecen los violadores cuando uno lamentablemente tiene que entrevistarlos ante un asunto jurídico y uno entrevista a un violador y el violador dice, no, pues una disculpa. Sí, pero esa disculpa la da el violador sin sentirla, la da el violador sin siquiera tener un mínimo de lo que podría representar una disculpa en un sujeto que no estuviera desequilibrado. Así que Ciro, ese sujeto, sujetucho, da la disculpa igual que la da un perverso, es decir, le viene valiendo MADRE. ¿Por qué la da? Esto es interesante. Otra vez parte de la guerra psicológica. Él da la disculpa para que la gente empiece a decir, ah, bueno, no, pero ya se disculpó, ya lo dijo, ya lo asumió, ya se está haciendo responsable, y ya lo habló. Es decir, distorsionar, distraernos, hacer que nos... Fíjense, la disculpa de ese señor, lejos de provocar un bienestar, provoca en la gente sana, en la gente normal, entre comillas, provoca enojo. ¿Por qué? Porque no es posible que un sujeto se había venido utilizando las encuestas para golpear, para burlarse, que decía, vamos, nos vemos el primero de julio, nos vemos el primero de julio. Ahora después haga con la disculpa, ¿verdad? Es parte de este comportamiento, es parte de esta guerra en donde la disculpa de cielo, lejos de provocar un bienestar, claro que nos provoca más enojo. Y por eso lo hacen. La cosa es seguir jodiendo, la cosa es seguir distrayéndonos, la cosa es seguir quitándonos el equilibrio deseado para seguir en la lucha. La cosa es desanimarnos. Ay, ahorita la guerra se centra en desanimar. Las palabras del señor Luna Ramos tienen que ver con eso. ¿Por qué las dijo inmediatamente? Porque el chiste era desanimar. Claro. Pero el asunto es que también siguen saliendo cosas, siguen saliendo testimonios, y no han logrado mediáticamente parar la avalancha de cosas que se están presentando vía las redes. Incluso ya fuera del país empieza a haber uno que otro comentario en torno a la palabra fraude, que por supuesto que aquí hubo, al dispendio brutal de recursos. Entonces, creo que viene gestando, sigue gestando este movimiento, sigue caminando, sigue encontrando de todo, gente que quieren entrarle a la cuestión más fuerte, gente que quiere seguir en esta lucha pacífica. Vamos a ver, vuelvo a repetir, el cauce que tome el movimiento social legítimo de muchos mexicanos va a depender de la violencia que sigan ejerciendo estos desgraciados, va a depender de que quieran respetar la ley o no quieran. Va a depender de su comportamiento coyotal, valga, de los coyotes que hay en los ministerios públicos. Este señor Luna Ramos es un gran coyote, ¿no? Y cuando decimos coyote, decimos trance y tracalero. Y que gana más de 500,000 de pesos al mes. Claro. Claro, y el otro señor Valdés Zurita, que está arriba de los 3,000,000 al año. Entonces, hay cosas que tenemos que seguir denunciando. Eso también sería importante para esta contraguerra psicológica. Sí. Sería maravilloso que se llevaran cartulinas denunciando lo que gana cada uno de estos sujetos. Y yo estoy seguro que gente que ni siquiera votó por Obrador, pero y que estén en la lucha diaria para conseguir la comida, aún ellos se van a percatar del dispendio, de la gran cantidad de cosas tan terribles que pasan en este país, y que bueno, no logramos todavía, mucha gente no logra todavía despertar. Ya también lo comentábamos, ¿no? Sí. Es un proceso largo, no es fácil, es mucho trabajo desde los ámbitos educativos, sociales, culturales, pero precisamente ahorita creo que el movimiento se ha planteado en primera instancia informar. Creo que también esto es una forma de contrarrestar esta guerra psicológica, la información, el compartirla y el tratar de no perder tanto tiempo, porque de pronto uno percibe que se pierde tanto tiempo en mentarle la madre a la origa, cuando a lo mejor pudiéramos estar informando de muchas cosas que están pasando, Daniel. Claro que sí, y es que es increíble cómo, habiendo dicho que van a hacer todos los recuentos de acuerdo a lo que se pida o a lo que se impugne, en lugar de hacer el recuento de 78 casillas que se presentó en tiempo y forma, pues deciden nada más hacerlo de 54%, con una arbitrariedad tremenda, con tanto dinero que gasta el IFE. Ahora, por otro lado, ¿qué impresión tiene usted o cómo nos explica? Yo veo en las entrevistas que le están haciendo a Peña Nieto que el hombre niega, pero niega con descaro. Escucho a Caldwell diciendo que eso de las tarjetas, las personas que declaraban que se las dio el PRI, fue un montaje. Cuando está tupida la red, ¿cómo puede la gente mentir con esa cara, no? Hasta de alegría y de veracidad. Incluso Peña Nieto ofrece: estoy dispuesto a que se cuenten todos los votos, pero ya en la siguiente etapa. Yo no voy a caer en lo mismo que Calderón, y Calderón reacciona rápidamente y dice sí que se limpie, y Josefina sí también, y como que están dando los bandazos para legitimarse mediáticamente hasta dónde esto sea posible, ¿no? Claro, como decíamos, se comportan como miembros de un grupo delincuencial, como miembros de una secta satánica, como miembros de un grupo de violadores. ¿Cómo es que la gente puede mentir? Sí, esa cara de Peña Nieto donde con toda total estudio dice, es mentira. No hemos comprado ningún voto. Claro, pues podríamos explicarlo con un ejercicio que se hizo no nada más en México, en muchos países. A ver, a ver. Cuando se cuestionaba si la famosa maquinita que detecta mentiras servía, y evidentemente sirve para algunas cosas y para algunos casos, pero en algunos hospitales psiquiátricos esta máquina detectora de mentiras se le puso a un esquizofrénico. Uh-huh. Recordemos que los esquizofrénicos tendrán por síntomas básicos el delirio y la alucinación. Entonces, fue curioso un ejercicio que se repitió en muchos hospitales del mundo, en donde aquel que se creía Napoleón Bonaparte, que se llamaba, no sé, Peña Nieto, dijéramos que le preguntaban, ¿es usted Peña Nieto? Y él decía, sí, soy Peña Nieto. Y curiosamente, la máquina mentía. O sea, estaba diciendo una mentira. Pero cuando decía que era Napoleón Bonaparte, la máquina decía que estaba diciendo una verdad. Así es. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué quiere explicar con esto? No se nos olvide, ya en el primer análisis que hicimos de los candidatos a la presidencia de la República, sostenía yo que este sujeto tiene una estructura sociopática. ¿Qué quiere decir esto? El sociópata es una extraña combinación de un psicópata, de un psicótico con un perverso. Si juntamos en un mismo costal a un psicótico y un perverso, nos da por resultado un sociópata. Entonces, un sociópata puede mentir, pero por supuesto. Regreso al padre Maciel. ¿Acaso el padre Maciel no andaba caminando entre sus feligreses, no le besaban hasta la mano al padre Maciel? Cuando el padre Maciel decía en el nombre de Dios, todo el mundo le creía a su santa bendición. Lo mismo estos sujetos. Este Enrique Peña Nieto, en este descaro, en este afirmar lo que la realidad le tumba, pues y decirlo entre comillas tan seguro, pues es una muestra de su estructura sociopática. Es decir, el sujeto vive en un delirio y se cree el delirio. Este sujeto se cree presidente, se cree rey, se cree embajador, se cree grande, poderoso, inteligente. Eso es parte de este delirio que se le ha detonado. Y aquí la televisión es bien interesante. Fíjense que en los estudios, en un trabajo que se llama El tratamiento psicoanalítico de la esquizofrenia, que nos lleva, ya llevamos 5 años en ello, pronto se va a publicar el libro. Qué bueno, sí. Y tenemos ligado en la televisión siempre a los cuadros esquizofrénicos, de tal manera que los delirios que presentan muchos pacientes esquizofrénicos fueron derivados vía ver un programa, no sé, Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, recordando a algunos pacientes que tienen su delirio sostenido desde estas caricaturas. Lo que trato de decir es que la televisión le detonó a Enrique Peña Nieto, o quién sabe si desde antes, ahí si, tendría que preguntármelo, pero bueno, televisión, la hacedora de sueños, como dice el artículo que apareció en Alemania, por supuesto que le ayuda a Enrique Peña Nieto a no despojar, al contrario, le ayuda a llenarlo de delirio, le ayuda a detonar, esta es la palabra, le ayuda a detonar su cuadro delirante, psicótico. Y el sujeto vive ya en otra realidad, vive en otro mundo, cosa, como lo decía también el artículo, es el gran actor de la telenovela, y la telenovela es una fantasía, y la fantasía tiene que ver con aquello que es del orden de lo psicótico, Ana Lilia. Es desesperante, pues, también, bueno, ya estamos viendo que en la conferencia de prensa de López Obrador están probando cámaras. Yo le aviso cuando empiece, mientras Gerardo nos comenta que siente él que están picándole todo a la gente y como que quisieran guerra, y dice, vamos a darles guerra a ver si de verdad son tantos como dicen. Que le pregunte a usted, el ejército mexicano, ¿qué papel juega y por qué no pone las cosas en su lugar? Bien, es interesante, así ahí también me falta tal vez una lectura profunda. Ahora que me hacen la pregunta, tal vez yo no había reparado en qué está jugando el ejército mexicano. Sí, porque por otro lado, permítame que lo interrumpa abonando al tema, Peña Nieto dice que trae como su asesor en materia de seguridad a un general colombiano. ¿Qué dirán los soldados mexicanos que están todos los días jugándose la vida en la calle como carne de cañón? Estamos en un baño de sangre. Sí, sí, sí. Y aquí es interesante, este sujeto que quieren traer aquí para la seguridad, que viene de Colombia, ni siquiera es general, es un policía que después se otorga, pareciera a sí mismo, este puestecito. Sabemos perfectamente que el sujeto tiene una línea muy sádica y sabemos perfectamente bien que hay indicios de torturas y de cuestiones que tienen que ver con esto parecido a los guardias blancas de Chiapas. Es interesante ahí. En lo del ejército me he quedado pensando un poco. ¿Qué está jugando el ejército? Esta es una idea, esta sí creo que la voy a decir, pero creo que valdría la pena que la trabajara yo un poco más. De acuerdo a lo que yo percibo, siento que una cosa es la tropa y otra cosa es los generales. ¿Quiénes son los que se han visto beneficiados en términos de dineros, en términos de buen trato? Los de arriba, los generales. Ellos siguen teniendo grandes prerrogativas económicas. No así la tropa, que si bien es cierto, la tropa le sube mucho el sueldo en este sexenio, también es a la primera que mandan a que la asesine. Uh-huh. Entonces, creo yo que estos sujetos tienen controlada a esta parte superior del ejército. Y creo yo que el ejército, desde mi punto de particular de vista, a menos de discutirlo con más calma, siento yo que está protegiendo los intereses de este grupo sectario, de esta gran mafia que está ahí. Creo que el ejército está en eso, pero también considero que mucha gente de la tropa no está. También considero que hay mucha gente que está por abajo de los generales, que tiene serios cuestionamientos a lo que han hecho, mandarlos a que los maten. Así es. Entonces, vamos a ver. El ejército, lamentablemente, en muchas épocas de nuestra historia ha atacado al pueblo. Esperemos que este no sea el caso. Esperemos que este no sea el caso. No se vale ese paso, que hicieran algo con él. No, y la verdad, mire, yo los veo porque acá en el norte convivimos con ellos. ¿Para qué es tan frecuente, doctor Lara, que va usted al supermercado y se los encuentra con sus armas largas, pero armas, comprando igual? Porque pues les dan, ahí tienen que andar medio comiendo y todo, y la verdad yo creo que puede ser esto muy delicado, sobre todo los antecedentes de este hombre, represores muy congruentes con lo que se ufanó Peña Nieto en la Ibero, de que sí, yo tomé la decisión para serenar, y de veras andamos muy alarmados porque esa forma de serenar de Peña Nieto, avalada con todo el teatro tan coordinado, yo pienso están tan coordinados en el teatro que hasta se adelantan, como cuando estás en una obra de teatro y dices tu línea antes, ¿no? Claro. Josefina y todo, bueno, hasta el presidente de la Corte, del Tribunal Superior que va a juzgar la elección ya se adelantó, ¿no? O sea, quieren desmoralizar al pueblo de una manera tal. Sí, ahora yo creo que es importante este último punto que tocas, Ana Lilia, porque me han preguntado mucho, me dicen, ¿y usted qué considera que va a pasar? ¿Qué considera que va a acontecer? Mi respuesta tiene que ver con la idea de que claro que va a haber cosas, claro que se van a sacar más y más cosas, que se va a cuestionar mucho la elección, pero mi triste vaticinio es de que estos sujetos van a terminar avalando a un asesino. Entonces, creo que es muy importante que nos preparemos para todos los escenarios, ¿verdad? No nada más preparémonos en el escenario de la esperanza, creo que ahí podemos estar trabajando y luchando, pero también es fundamental que estemos preparados para todos los posibles escenarios. Yo le quisiera decir a la gente que pudiera tener varios escenarios posibles de esto, para que lo que acontezca conforme van pasando los días no nos vuelva a agarrar por sorpresa, no nos vuelva a choquear, no nos vuelva a tirar. Entonces, si tenemos ya un abanico de diversos escenarios de lo que puede pasar, creo que también podemos ir preparando respuestas desde ya ante este abanico de posibilidades y no en seguir perdiendo el tiempo, porque viene el trancazo. Si nosotros nos quedamos únicamente pensando en la idea de la esperanza, viene el golpe, nos choquea y pasan horas importantes para empezar a responder a ello. En cambio, si nos preparamos para diversos escenarios y empezamos a ver respuestas para esos diversos escenarios, entonces no nos van a agarrar tan fuerte como nos golpearon tanto en el 2006 como lo que pasó este primero de julio en la Lilia. Creo que por ahí pudiera yo parar el día de hoy. Sí, tenemos que pues irnos preparando, ¿verdad? Irnos preparando para seguir platicando, doctor, porque la verdad hay mucho desaliento, mucha desesperanza, y a mí me preocupa que vaya a ocurrir, porque así son los priistas, que le hagan como en 68, que metan golpeadores, que metan gente que hace violencia para desacreditar esta lucha social que se va a desencadenar. Aunque no la encabece, aunque no quiera López Obrador desencadenarla, la gente ya no se va a parar. Exacto. Y yo recuerdo que vi cómo llegaban en Julias, en aquellos tiempos, en el 68, se vestían de jóvenes, se bajaban de eran granaderos, se ponían chamarras y todo, se bajaban y se iban a mi prepa. Y luego yo veía cómo tomaban camiones, los quemaban, saqueaban negocios, y eso puso en contra la opinión pública de los estudiantes. Entonces, claro que no había internet y todo, pero fue lo mismo, es un efecto impresionante el que tiene la televisión. Ciro Gómez Leiva dijo, ya, nos retiramos de las encuestas, pero el daño ya está hecho ahora. Viene un daño mayor, ellos son los que hablan de odio y de violencia, como usted decía. Mi temor es que traten de una vez por todas de aplacar. En regresarles lo que ellos nos dicen, no nos quedemos con eso, y es importante seguir informando a la gente, seguirle diciendo que los que son violentos son ellos. Así es. Y tenemos que seguirlo por ahí difundiendo, ¿no? Sí, sí, doctor, y pues le agradecemos, en el chat todo el mundo le agradece su ayuda, su apoyo desinteresado, es una terapia vía internet de la más necesaria para nosotros, y pues le agradecemos muchísimo. No, al contrario, gracias. Y bueno, yo creo que la lucha en sí misma sigue dándonos, como le dijera yo, motivaciones para seguir. Uno puede seguir con la cabeza en alto, uno puede mirar a sus hijos y seguir con la cabeza en alto, porque estamos en esta lucha con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos sintiendo, también levantamos la cabeza y no seguimos de agachados ni de sumisos como mucha parte de la población mexicana. Así. Nosotros sí tenemos derecho a reclamar, sí tenemos derecho a decidir, sí tenemos derecho a luchar. ¿Por qué? Porque estamos dando la cara y estamos saliendo adelante con todo, aún con todo lo que nos están haciendo. Y entonces ya lo decía esta frase que es trillada, pero no lo es. Hasta la victoria siempre, decía el Che, hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria, doctor. Y pues estamos esperando. Yo estoy viendo ahorita la pantalla de la televisión de donde transmiten la conferencia de prensa. Ya está todo listo, pero aún no empieza. No sé si podemos. Yo les aviso en cuanto ya esté. Perfecto. Yo pero, voy a tener que parar. Pero le agradecemos mucho, sí, profesor, doctor. Y en comunicación, hasta luego. Es necesario. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues hemos escuchado al doctor Lara Peinado, estos comentarios tan importantes. Estamos por iniciar la transmisión en vivo por radio y televisión de la conferencia de prensa del licenciado Andrés Manuel López Obrador, habiendo ya terminado el conteo, el recuento que autorizó el IFE de 54% de las actas, donde aún así hay distancia de 6% de Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador, tratando de, obviamente no se revisaron, como yo decía en el programa con don Jorge Saldaña, no se revisaron el 78% de las actas que se impugnaron, solamente el 54%, y habrá que ver cómo se califican las otras anomalías. Sigue un nuevo proceso y pues esperemos que pueda salir airoso el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Yo los veo muy preparados. Morena Cultura está también ya acomodando todas las filmaciones que se les han hecho llegar. En su página tienen la forma de que ustedes la suban por si tienen, para también impugnar este tipo de recuento, porque en algunas casillas, en algunos distritos, no dejaron abrir que se contaran las actas debidamente. Paso la señal a nuestro compañero Pastor, y bueno, esto es Radio La Nueva República en momentos cruciales de México. No se desanimen, tenemos que seguir adelante.